está el amor. Al norte los celestillas dan sur la tierra arrasada. Pasa de Expo por el centro. ¡Ay, qué vento! Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Ese gal, desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos días se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venando familia unida! Arcos Urbal de Espartera, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, las manitas en el pecho, y donde hay agua una presa. Al norte los Teresillas, esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa. Al norte los Teresillas, esta tierra es Aramón. Al norte los Telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa el Expo por el centro, Piruli y Horterada. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos quien se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Vamos, familia unida! ¡Con tu bar de espartera! ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas, esta tierra es Aramón. Los días se suceden en el horizonte y giran con las plumas crispadas entre las confusas retamas. Los rencores del sol han calcinado los costillares donde brota la hierba sin sentir. Alguien reposa con indiferencia sobre el camino por donde se quejaron. No importa que no escuche, no tiene respuestas. No importa que no vea, no tiene deseos. No importa que no hable, lo dice todo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí empieza La Enredadera. Y hoy hemos comenzado con un poema de Alejandro Romualdo. Un excelente poeta peruano que desde aquí os recomendamos. Te recordamos que estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Hoy el único programa en directo en este dial. Ya sabéis que tenéis 2 horas de programa con nosotros, durante las cuales podéis hablarnos por teléfono a través del 976-29-1398. Y a lo largo de la semana, la mejor forma de contactar con el programa es el correo electrónico laenredadera@nodo50.org. O podéis consultar el blog saludamoryrebeldia.blogspot.com, donde también vamos volcando estos programas que podéis descargar gratuitamente en MP3 de una manera muy sencilla, si os metéis en una web alternativa que se llama archive.org. Allí ponéis La Enredadera, Radio Topo, y os salen todos los programas, entrevistas y audios que grabamos por el planeta Tierra. Para el programa de hoy, domingo 18 de enero de 2009, hemos invitado a Carlos. Hola. Hola, otra vez. Para que nos hable un poco de lo que fue el Festival Digna Rabia. Como no podía ser de otra manera, en Los Zapatistas No Están Solos, sección zapatista semanal en La Enredadera, detallaremos el Festival de Teatro Salud para Chiapas, que con tan éxito de público, de ambiente, de arte, de todo, se celebró el pasado viernes en Zaragoza. Luego os contaremos que fue otra victoria más, que decía aquel. también os presentaremos el concierto del próximo 7 de febrero en la Sala Multiusos de Zaragoza en defensa de las montañas de Aragón. Y en exclusiva mundial os pondremos la cuña que se va a escuchar del Sobrarbe a Teruel, pues en todas las redoladas. En la sección de cine, Iker nos presentará La Gran Evasión. ¿Os acordáis esa película en la cual los nazis eran los malos, malísimos, y los estadounidenses y los aliados eran los buenos? Pues mira, luego vamos a hablar de Palestina, y vamos a hablar sobre todo de la complicidad de la Unión Europea y del gobierno español en la masacre, en el genocidio que está teniendo lugar contra el pueblo palestino. Vamos a intentar dar un paso más de lo que fue el programa anterior, y no solamente os relataremos las grandes movilizaciones que han tenido lugar en un montón de ciudades del planeta, también en Zaragoza, sino que aportaremos más razones para que la lucha siga y entre todas consigamos que perviva el pueblo palestino y que se siga desarrollando como ellos buenamente quieran. Al oírlos bien se advierte que no es la gaita su fuerte y a un presumen de gaiteros. También escucharemos algunos audios de Lucio Urtubia, un anarquista que hace unos cuantos años ya consiguió robarle al Citibank unos cuantos millones de pesetas. Y en la sección Cuando las guitarras dominaban la tierra, hoy descubriremos a la banda The Who. Y terminaremos la enredadera de hoy con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde seáis en los próximos días. Los dos perdieron la huerta y más tarde el pueblo entero. La refuñetera de mi gaita, cuando tiene vino que bien canta, y cuando no tiene se enfada y se aguanta. La refuñetera de mi gaita, cuando tiene vino que bien canta, y cuando no tiene se enfada y se aguanta. Así pues, son las 9:07 aquí en el subsuelo zaragozano, comienza la enredadera. ¡Arriba! ¡Zapatista! Como hemos comentado, comenzamos la enredadera de hoy con Carlos, recién llegado del sureste mexicano. Buenas noches. ¿Qué tal? Prometí que vendría y volví, sano y salvo. No te obligamos a venir el pasado domingo. Hostia, es que llegué el pasado domingo exactamente después de 2 días de aeropuertos y hostias, muy complicadas. Bueno, cuéntanos un poco en qué ha consistido este Festival de la Digna Rabia. ¿Qué era el Festival de la Digna Rabia? Bueno, pues como por contextualizar un poco, era un llamado del EZLN a encontrarse todas las rabias y todas las dignidades de abajo y a la izquierda que hay en México y en el mundo, y si podíamos ser un poco diciendo, voy a veros tú en Navidades, qué fechas más raras, tal, pues la verdad es que contaros que, así es que fue un rotundo éxito de asistencia. Hemos visto, bueno, he visto un montonazo de iniciativas, de luchas y de experiencias distintas de sitios muy dispares, del norte de México que no tiene nada que ver con el sur, de Bolivia, de Irán, de las Madres de Mayo, de la Europa rebelde de Grecia, de la Europa rebelde de incluso del Estado español, bueno, la verdad. Entonces, bueno, digamos que tuvo tres fases, tres sitios que os contaré. Duró 10 días y se hizo cortísimo. ¿Y qué tipo de gente ha ido? Porque, joder, ¿cómo metes a gente de Irán con las Madres de Plaza de Mayo contigo? Entre medio, ¿no? Pues fundamentalmente porque en lo esencial estábamos todos de acuerdo y compartíamos todos lo mismo. O sea, lo que no compartíamos era ni la procedencia ni el idioma en muchos casos, pero todo el mundo tenía algo que contar, todo el mundo tenía experiencias que a todos le sonaban. O sea, cuando alguien de la Unión Campesina del Perú, por poner un ejemplo, venía a contarnos cómo están en qué situación están las tierras, cómo están siendo expoliados por las grandes transnacionales, pues resulta que un compañero del norte de Argentina, que está a mogollón de kilómetros, o del norte de México, o de la India, o de... decía, coño, o sea, a nosotros nos está pasando lo mismo. Entonces, esa es la clave, ¿no? Que se supo buscar lo que unía a todo el mundo, que eran esas experiencias de resistencia y de rabia, ¿no? Si te parece, por ver un poco cómo se ha desarrollado, lo estructuramos como has dicho, ¿no? Que tenía tres fases, pues un poco que nos vayas contando un poco qué fueron cada una de esas fases, ¿vale? Vale. Pues bueno, la primera fase que yo creo que para mí fue la que más me interesó, fue la que tuvo lugar en el DF, en una zona que, en una enorme finca, digamos, que se cedió para eso, donde realmente no había protagonistas con nombres y apellidos, nadie era más que nadie, sino que había un enorme listado de gente que iba saliendo a hablar y a contar experiencias, ¿no? Había una serie de mesas que se iban moderando, y donde pudimos escuchar la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, donde pudimos hablar oír hablar de la lucha de los pueblos, sobre todo de México. Claro, al ser el DF, que es justo el centro del país, pues lo tenía muy fácil para acudir mucha gente de México. Entonces escuchamos hablar a la gente de Oaxaca, que siguen ahí resistiendo y siguen dando una lección importantísima. Escuchamos a la gente de Atenco, escuchamos a gente de toda América Latina, de colectivos que yo no sabía ni que existían. Eso por un lado, digamos que había una enorme carpa donde la gente ahí se sentaba y escuchaba, ¿no? Luego, por otro lado, simultáneamente, había más de 250 colectivos de más de 25 países en una serie de stands distribuidos por calles, ¿no? Donde tú ibas paseando y te encontrabas, pues eso, pues de repente a la gente de Unión Campesina del Perú, o a la Unión de Trabajadoras Sexuales de México, o al C2 de Madrid, o a la Unión Campesina de Irán, que vinieron, bueno, perdón, a los sindicalistas de Irán, bueno, y ahí pues imaginaros, ¿no? Te daba para pegarte una mañana entera hablando con gente, encima luego claro te encuentras a gente conocida, yo me encontré a gente que habíamos conocido ya en la caravana, entonces bueno, había una cabina de radio, estaba el Chebús donde se hacían actuaciones en directo ahí encima del autobús, un montón de gente haciendo murales, haciendo tal. Luego, ¿qué más había? Había una enorme carpa donde se estaban exponiendo todo el rato documentales y vídeos, donde por ejemplo en el plazo de 2 horas pudimos ver pues un documental sobre Grecia, dos documentales sobre el tema de Grecia, y luego pudimos ver que vinieron además compañeros de la comunidad de las abejas, que fue la comunidad que fue vapuleada con la matanza de Arteal, y nos pusieron un documental que hicieron por el 10º aniversario, y justo ese día, a los 2 o 3 días, acababa de cumplir el 11º aniversario de la matanza de Arteal, y entonces vinieron varios de la comunidad y nos estuvieron contando, y pusieron un documental impactante, y eso abrió debates también. Y por otro lado, pues si alguien se raya de tanta esto, pues también había dos escenarios, uno en cada esquina, digamos, del sitio, con lo cual no interferían entre sí, con programación de lo más variado, imaginaros, de pues desde las 4 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche, grupos de ska, grupos de hip hop, grupos de música tradicional de cualquier sitio del mundo, teatro, bueno, muy interesante. Hombre, a mí eso ya me despierta cierto entusiasmo, porque estamos hablando de que la organización es un ejército, que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no olvidemos que muchos de sus miembros están en la clandestinidad, que son insurgentes, son milicianos. Imaginaros hasta qué punto, digo yo, es una impresión que yo tengo, se les respeta en México para que tomen la capital, tomen un barrio, ¿no? El Lienzo Charro, ¿no? Que se llamaba el sitio, que no es que esté, no sea un búnker, no, blindado, no, no. Sino que era un sitio que me imagino los autobuses te llevaban hasta la puerta, ¿no? Claro. O sea, ahí hay que decir una cosa, esto se llevó a cabo en un barrio, en un distrito de México que se llama Iztapalapa, que es uno de los sitios más deprimidos que hay, no tiene nada que ver con pasar por el Zócalo, ¿no? Y está a un cuarto de hora en metro. Ahí sí que no hubo presencia zapatista como tal, ahí no estaba moderando el EZLN ni se veía en ningún sitio nadie del EZLN, ¿no? Ahí todo el mundo iba sin pasamontañas, pero evidentemente estaba súper presente, ¿no? Estaba súper presente en un mogollón de pancartas. Luego contaros que se me ha olvidado que había dos o tres exposiciones súper chulas de fotos de todo tipo, de la otra campaña, de los 15 años y 25 del zapatismo, de la gente de Ya Basta que vino a contarnos, de Ya Basta de Italia, a contarnos su oposición a un proyecto de la OTAN de construir una base americana y también, o sea, un montón de cosas. Entonces sí que es verdad que en esta parte no estaba el EZLN, lo que pasa es que, imaginaros, la puerta de la, había una única entrada que, presidida por un enorme cartel de no drogas, no alcohol, porque en cierto modo entrábamos en territorio zapatista, ¿no? a pesar de no haber, y ahí de verdad que no había alcohol, y lo que había era 10, 15, 20 coches de policía en la puerta que te veían entrar, y bueno, pero no pasaron, no, ahí no hubo, en ese sentido no hubo temas de seguridad y eso, la verdad es que bueno, bien. ¿Y ahí la entrada era libre o tenías que entrar acreditados? No, ahí era completamente libre todo, los que sí que iban acreditados eran los que estaban en un poco de la organización y los que estaban exponiendo sí que llevaban, porque se les había hecho un cartel como expositor, ¿no? De, llevaban un cacharrito en la solapa, pues yo soy de la CGT de España o yo soy de, no sé, de ya os digo, 225 colectivos me parece que había. Hablo un poco de memoria, pero una locura, vamos. Bueno, decir también que en la página web Digna Rabia del festival tenéis absolutamente todos los audios de todo lo que ha pasado, o sea que si alguien que nos está escuchando tiene realmente interés por algunas de las intervenciones, están todas, en además en muy buena calidad de sonido, en la web de, bueno, en Enlace Zapatista están las de LZLN propiamente dichas, pero pones Digna Rabia en cualquier buscador y te sale la web del festival y con un montón de imágenes y en fin. Han pasado escrito un montón de discursos también, de Marcos y de toda la gente que participó, y realmente hay intervenciones muy buenas, ¿no? Que te das cuenta de lo que decías tú, ¿no? Pues que a pesar de lo grande que es el mundo, pues están compartiendo amenazas comunes, claro, y luchas muy similares, ¿no? Yo sobre todo de esta primera parte que os decía, que para mí fue que quizá la más enriquecedora, porque es donde se visualizó el concepto de la otra campaña y donde se visualizó la cantidad de colectivos que hay solamente en México y en el mundo, haciendo cosas interesantísimas, desde gente que tienen que han creado en un instituto de secundaria en mitad del DF una cabina de radio y llevan 10 años ahí, han ocupado un trozo del patio, los chavales, muchísimos salen de clase y se van allá a contar, pero con un corte muy, no digo muy politizado, pero bueno, con que dices, joder, llevan 10 años ocupando un o por ejemplo el propio Frente Popular Pancho Villa Independiente, que ha creado dentro del DF, ha creado una comunidad de 4.000 familias completamente independiente de clase, de políticos, de cargos públicos y de tal, toma las decisiones en la asamblea muy al modo zapatista, se están construyendo sus casas, tienen su escuela y tal, no digo en mitad, pero un poco a las afueras, pero vamos, experiencias súper interesantes. Mucha gente pensábamos que quizás en este Festival Mundial de la Digna Rabia el EZLN pues fuera a lanzar una propuesta, siempre se habla del Plan Nacional de Lucha, siempre se observa el horizonte del 2010, por eso de la historia mexicana como un posible momento de subversión social, ¿no? Y de unión de rebeldías y tal, en el sentido que se avanzó. Pues efectivamente sí que en todos esos corrillos que siempre se hacen de que estamos, cuando estás en estas historias, que está todo el mundo elucubrando y qué dirán y qué tal, efectivamente era una opción, era una posibilidad que con todos los medios de comunicación delante o con esto apareciera Marcos en algún momento del festival y quizás, ¿no? Realmente no ha sido así, pero yo no me atrevo a aventurar, pero yo no creo que tarde mucho porque sí que se palpa, hay un ambiente ahí de que algo tiene que pasar ya porque la gente está cabreada, ¿no? Y bueno, se ve que la otra campaña ha alcanzado para mí unos niveles de organización impresionantes. Yo asistí a un debate entre 50 personas de México, que encima se presentaban entre ellos. No, yo vengo de Nuevo León, yo de Tijuana, yo de Chihuahua, yo de no sé qué. Discutiendo sobre la otra salud y qué querían que incorporase el Programa Nacional de Lucha en el tema de salud. Y dices, pero se pagan 2 o 3 horas en San Cristóbal de las Casas, en un rinconcito, pero les veía y tal, y decía, macho, estaban haciendo cosas interesantísimas y eso te hace pensar que bueno, que la cosa camina y bueno, sobre todo la parte del DF, os digo, demuestra para mí que esto no es solo una cosa del EZLN, porque de hecho no estaba allí y había un montón de colectivos, un montón de gente del mundo, ¿eh? Sí, aquí a este momento yo pienso que sí que habría que citar ese momento de marginalidad que los propios zapatistas no niegan, pues que a base de radicalizar su lenguaje, ¿no? Porque evidentemente sus actos son totalmente alternativos desde el primer día hasta hoy, pues cada día tienen menos simpatías, ¿no? De un sector de esa supuesta izquierda, ¿no? De hecho, pues aparte de que ha tenido muy poca repercusión en los más media, lógicamente, un festival de estas características, cuando en el 94 el lanzamiento zapatista fue portada, por ejemplo, de Heraldo de Aragón, por ejemplo, o sea, por citar un ejemplo local, pues nos encontramos en la jornada textos que critican mucho al subcomandante Marcos, ¿no? Acusándole de narcisista, de que se monten estos festivales, pues para que la gente le aplauda un poco en sus discursos grandilocuentes, espectaculares, que ningún indígena entendería, en fin, son críticas un poco descabelladas, ¿no? Es que México está muy fragmentado ahí, en el sentido de que, como todo el mundo conoce, con la otra campaña, el zapatismo y todos los colectivos que integran la otra campaña deciden que tienen muy claro ya que no hay nada que esperar de los partidos políticos, y eso incluye al PRD, que es un partido que va con mensajes que ves un cartel y dices, joder, qué revolucionario, pero luego son los que están atacando y los que están invadiendo el territorio zapatista y los que están armando paramilitares y los que están, o sea, pues ¿cómo vas a querer contar con ellos para algo, no? Y aparte te encuentras que gente que se presenta a las elecciones hoy por el PRD, ayer, pero realmente ayer, estaba haciendo campaña con el PRI o con el PAN. O sea, es un cachondeo el tema de los partidos políticos ahí, que realmente, bueno, las últimas elecciones federales lo demostraron, que votó el 30 y tantos, el 40%, o sea, casi nadie ya cree en los partidos políticos. Lo que pasa es que, claro, como pasa aquí, los grandes medios de comunicación sí que creen en los partidos políticos, principalmente porque forman parte de todo eso, ¿no? Entonces, los medios de comunicación, cada vez que hay un ataque de Marcos, hay una respuesta y hay un rosario de cartas al director diciendo que cómo es posible que entre la izquierda nos peguemos. No, a ver, vamos a ver qué es izquierda y qué no es izquierda y qué proponen unos y qué proponen otros, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir hablando con Carlos del Festival Digna Rabia, de lo que es izquierda y no es izquierda, que está interesante el tema, hombre, y sobre todo pues conocer la gente que lucha y la gente que nos escucháis, cómo podemos confluir en una gran fuerza que realmente demuestre pues que hay muchas personas en el planeta que quieren destruir el capitalismo de una u otra manera y queremos construir otra cosa, ¿no? Y que lo vamos a conseguir. Os vamos a dejar con Visión Tunnel, que es el grupo que nos presentaba el pasado domingo en la enredadera La Discordia Original, y que este viernes reventó la asociación vecinal Arrebato con un directo que me han dicho que estuvo impresionante, lo cual nos alegra muchísimo. Un vinilo que ya tenéis también en formato MP3 a través de internet, os lo podéis descargar gratuitamente, como el mismo grupo nos invitaba a hacer el pasado domingo, a través de la web www.magofermin.org, y un vinilo que también podrás adquirir en diferentes puntos de venta zaragozanos, como podrá ser Malarraza o Aenrestida. En cualquier caso, aquí os ponemos la canción La Discordia. Sin decir, sin darte cuenta. Radio Topo 976-29-1398. paciente, tan pacita, el camino marcará a lo que viene atrás. Y esta musiquita nos indica que estamos bajando hacia el sureste mexicano, bajamos ya al territorio zapatista, nos bajamos ya hacia San Cristóbal y de San Cristóbal, Caracol de Oventic. Es Caracol, ¿verdad? Oventic. Caracol de Oventic, sí, Caracol 2, no me acuerdo el nombre, ahora me equivocaría si lo digo, Oventic. Por situarnos un poco, ¿nos puedes explicar lo que es eso del, que es eso del Caracol Oventic para quien no lo sepa? Claro, vale. Por recordar muy brevemente, bueno, cuando en el 2003... hay uno de los momentos más importantes en todo este caminar zapatista, que recordemos, por cierto, que no lo he dicho, el festival se enmarca dentro de los actos de celebración del 25 aniversario del nacimiento del EZ y del 15 aniversario del alzamiento militar, que fue el que les dio luz pública, ¿no? Entonces, para celebrar ese 15 cumpleaños, estábamos justo en Oventic, en territorio zapatista. Entonces, Caracoles, uno de los cinco partes en las que de los cinco territorios en los que se divide el propio territorio zapatista, pues son las sedes de las juntas de buen gobierno, las sedes, digamos, de los gobiernos autónomos, ¿no? Digamos que, porque lo entendamos todo el mundo, si nos imaginamos un mapa, pues ahí dividimos en cinco zonas y cada zona tiene como una especie de capital, entre comillas, cada capital, digamos, que es un caracol, ¿no? Y cada caracol, digamos, que ejerce el control sobre una zona determinada que está llena de municipios autónomos, y los municipios autónomos engloban a pueblecitos. Entonces, al final, pues tenemos un total de 5 caracoles, 40 o 41 ya municipios autónomos y innumerables pueblos, ¿no? Un chingo que dicen ellos. Sí, bueno, y destacar que, evidentemente, esta organización, es que el otro día me vi uno de los muchos documentales, en este caso el que ha hecho el propio ejército zapatista, bueno, los, ¿cómo llamaban ellos? Las productoras audiovisuales zapatistas. Promedios. Los promedios, exactamente, de el último congreso indígena que tuvo lugar en Bicam, en el norte de México. Y era impresionante escuchar a un montón de representantes, de personas de diferentes culturas indígenas, muchas de las cuales estuvieron en el pasado enfrentadas, sí, porque muchos de los indígenas, pues claro, han defendido su territorio y se han tenido que enfrentar, pues víctimas del nomadismo, de la búsqueda de recursos y demás, pues ha habido momentos que se han encontrado, pues cómo coincidían todas en admirar el proyecto zapatista, ¿no? O sea, que todo esto de los caracoles, de los municipios autónomos en rebeldía y demás, es una semilla que está germinando en todo el continente y que de alguna manera pues ya forma parte de la resistencia y de la tendencia hacia la autogestión de los sectores más rebeldes y más combativos de toda Latinoamérica, ¿no? Sobre todo, y en este caso pues de todo el planeta, ¿no? De cómo lo ven un poco como referente, ¿no? De que con muy pocos recursos y desde la clandestinidad se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Todavía con mucha miseria, hay que decirlo, y con mucha precariedad, claro, mucha pobreza. Y basados además en principios completamente horizontales, completamente asamblearios, de no poder, de no beneficios por ejercer cargos públicos, donde las autoridades del Caracol, que son las juntas de un gobierno, son elegidas por sus propios compañeros, que las ejercen durante un tiempo y al tiempo vuelven a donde estaban, que es a la milpa, y son otros los que ocupan eso. Se han dado casos, además, porque estamos hablando de seres humanos, se han dado casos de gente pues que no ha sido capaz de hacer el trabajo que se le pedía, de no hacerlo bien, y en ese momento se ha dicho, bueno, compañero, a la milpa, que se acabó, que no lo estás haciendo bien, pues fuera. O sea, entonces, el caracol de Oventic, por contaros un poco, es el caracol que está más cerca de San Cristóbal de las Casas, está una horita en combi, que dicen ellos que es como una furgoneta así grande. Y bueno, ahí estábamos convocados todo el mundo para pasar la noche del 31 con ese simbolismo de celebrar justo el 15 cumpleaños ahí, ¿no? Y bueno, contaros que fue impresionante porque solamente bases de apoyo zapatistas había ya 2.000 o 2.500, según prensa, imaginaos. O sea, un montón de gente bajados de todas esas comunidades que están bajo el amparo, digamos, del caracol. Y bajaban de fiesta, o sea, lo que se hizo fue una fiesta. Pero claro, sí que era en el marco del festival, con lo cual lo que querían era que se dieran citas, según sus propias palabras, las distintas culturas y los distintos sonidos y los distintos artes que hay abajo y a la izquierda, ¿no? Y decían, la rebeldía también se baila. Entonces, ahí había como un gran templete, un gran escenario, con unas altavoces y con micrófonos y con unos instrumentos y tal, y todo el que quisiera iba apuntándose a un compa que estaba ahí tomando, digamos, de regidor, y iba a apuntarse y hacía lo que le daba la gana. Entonces vimos cosas tan surrealistas como Vía Campesina en portugués o en brasileño cantándonos una guitarrita, no sé qué, luego dos tipos que me acuerdo solo del nombre de uno, que era Lengua Alerta, que hacían hip hop, pero de flipar, de nivelazo. Los tipos ahí rapeando, y pero además textos muy cañeros y tal, ¿no? Y veías a los zapatistas encapuchados bailando y pidiendo otra a niños y a abuelas. Y el que estaba de regidor, que además decía, no, 5 minutos máximo tal, acaban y dice, compañeros, ¿quién quiere otra? Todo el mundo, ¡ay! Entonces se pusieron a rapear. Luego salieron una compañía de teatro de Argentina, que se llaman Tres Gatos Locos, que hicieron una obra de 10 minutos, un cuarto de hora, anticapitalista, hablando de Ronald McDonald's y hablando del capitalismo y de la Coca-Cola, no sé qué, pero muy bien. O sea, ya os digo, fue desde la 1 de la tarde o de las 2 de la tarde que llegábamos allí, más o menos, 15 autobuses que venían desde el DF, más la gente que íbamos llegando como llegábamos, pues más de 24 horas de non-stop. Por cierto, otra vez, repito, sin drogas y sin alcohol, Nochevieja, Astemia, donde las haya. Sí, sí, desde aquí destacar lo de la revolución también se baila. En otro contexto totalmente distinto, el otro día una amiga que vino de Canadá nos contaba cómo, sin saber inglés, empezó a ir a jam sessions de danza y a partir del lenguaje del baile empezó a conocer a gente interesantísima que le ha abierto un montón de centros sociales, de bares ecológicos, de ciudades canadienses, ecologistas, en fin. O sea, que desde aquí reivindicamos el baile como otra forma, pues eso, de cambiar el mundo, ¿no? Claro. Y por terminar con lo de Ventic, contaros que sí que en todo ese ambiente de todo el mundo, gente actuando y tal, la cancha de baloncesto llena de gente, bueno, desde niños jugando baloncesto con hippie de Suecia, de todo, ¿no? Muy surrealista. Sí que hubo un momento muy solemne en el que, porque el escenario estaba presidido por una enorme bandera mexicana y una bandera de LZ, sí que hubo un momento en el que nos pidieron que nos agrupáramos un poco, que estuviéramos mínimamente ordenados, y apareció una columna de comandantes y comandantas con una banda de música tocando delante. Y sí que ahí, pues cantaba el himno de México, cantaba el himno de Zapatista, y el comandante David, todo el mundo esperaba, evidentemente, a ver si aparece el sub no apareció una vez más, y apareció el comandante David, y leyeron un comunicado que, más que hablar de zapatismo, hablaba de política a día de hoy, de cómo era la embestida neoliberal también en las comunidades zapatistas, de cómo estaban siendo atacados y tal, y lo leyeron en castellano, y luego lo leyeron en tzotzil. Volvieron a cantar el himno de México y el himno zapatista y desaparecieron y siguió la fiesta. O sea, eso fue más o menos, pues muy resumido, lo que fue la parte de Ventic. Luego ya os digo, muchísimo arte, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y para gente que no conozca mucho el zapatismo, cómo los símbolos de la nación mexicana están presentes dentro de la lucha zapatista, ¿no? O sea, que ellos se reivindican como mexicanos y ellos evidentemente están luchando por un mejor planeta, pero les ha tocado nacer en Chiapas y consideran su lucha como parte de la lucha de emancipación de los pueblos mexicanos. Sí, sí, de hecho, lo dice todo el lema básico del Congreso Nacional Indígena, que fue impulsado su nacimiento por el EZ, por la comandante Ramona, que reúne a toda la cantidad enorme de etnias indígenas que hay en México. El lema es, nunca más un México sin nosotros. O sea, eso lo dice todo, son patriotas mexicanos a saco. Bueno, si os parece, os vamos a poner con otra cancioncica. Iremos acabando la parte del Festival Digna Rabia, que iremos comentando más adelante. Os queríamos también, pues, destacar la actividad que tuvimos aquí en Zaragoza, que lógicamente, pues, como nosotros hemos formado parte de ella y salió también, pues queríamos que tuviera también sus momentos en el Real de la Debbie. Vamos a dejar con un grupo que Carlos conoce, que se llama Comando Cucaracha. Vamos a poner la canción Mi Último Valle, porque después del zapatismo vamos a presentar el pedazo de concierto, que seguro que será otra pequeña victoria más en defensa del Valle de Castanesa. Esto será un poquito después. De momento, disfrutad, bailad con Comando Cucaracha. Ecología, esta cosa ficticia, no vale nada la riqueza natural. Cura social consiste en hacer zanjas, poner cemento, ya pueden aparcar a 2000 metros sus grandes BMW, los foraceros cuando suben a esquiar. No se preocupe si no lleva comida, no pasa nada, no tiene que gastar su dinerito en el pueblo de abajo. Cómprelo todo en nuestro centro comercial. Coja luz blanco si quiere ir en el día, pero en el caso de que quiera disfrutar, cómprese un piso, nosotros los vendemos, y bien pensado no tiene que madrugar. Y no matéis nuestras montañas tan llenas de dignidad, y no dinamitéis los sueños que nos quieren despertar. Y no humilléis nuestros paisajes desangrados de llorar, y no cimentéis un futuro en el que no quiero estar. Mentira, menuda suerte tener la editorial con demagogia y muy buenas palabras. Gana el de siempre, gana el neoliberal. Ya estamos hartos de tanta hipocresía, tanta avaricia, tanto manipular. Que tengan claro que nos tienen enfrente, mi Pirineo no lo van a hipotecar. Tomateis nuestras montañas tan llenas de dignidad, y no dinamitéis los sueños que no quieren despertar. Y no humilléis nuestros paisajes desangrados de llorar, y no cimentéis un futuro en el que no quiero estar. Compañeros, que es un corridito, El Zapatista. ¿Qué te suena este grupo, qué, Carlos? Sí, el peine. Aquí tenemos a los Relámpagos de la Libertad, una grabación exclusiva de este programa para el mundo, una grabación, bueno, que ya tienen ellos también, ya estarán repartiendo por sus comunidades. Un grupo que tocaba en total con 8 cuerdas, teniendo 3 guitarras. Impresionante. Sí, a falta de púa, un peine sin púas. Y por no hablar de los dientes que tenía cada uno de los cantantes, porque la verdad es que eran tipos impresionantes, qué ganas le echaban y qué chorrete de voz que tenían para cantar los corridos revolucionarios zapatistas. Seguimos hablando con Carlos del Festival Digna Radia, que terminó en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Allí que se hizo, hubo charlas también, ¿verdad? Uh-huh. Efectivamente, bueno, tras la resaca sin alcohol de Ventic, pues el día 2 empezaba la última fase del festival, día 2 de enero y durante los días 2, 3, 4 y 5, con sede en el CIDESI, que es la Universidad de la Tierra, que es un proyecto que algún día os contaremos más en profundidad, a las afueras de San Cristóbal de las Casas, nos dimos cita, el auditorio tiene capacidad para 3.000, ya estaba lleno, y el comedor estaba lleno y tal, pues 4.000, 5.000, fácil. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que durante esos días LZ sí que iba a estar presente, por lo menos en la moderación de las mesas, ¿no? Entonces esos días eran ya unos días en los que ellos habían invitado a una serie de gente que ellos consideran que consideran como compañeros, y entonces los invitaron el lema oficial, digamos, de toda esta parte era otra política, otro mundo, otro camino bajo la izquierda. Y entonces era buscar un poco, cada uno iba hablando de alternativas y tal. Entonces hablaron gente tan interesante como gente que muchos habéis leído en Rebelión o por ahí, pues Carlos Aguirre Rojas, Michael Hart, John Berger, Mónica Baltodano, ex guerrillera y comandanta del Frente Sandinista de Liberación Nacional, gente del Congreso Nacional Indígena, ya os digo, durante varios días. Luego hablaron nuestra amiga Italia Méndez, que estuvo aquí con nosotros contándonos el tema de la represión sexual y de la represión en general en Atenco. Hablaron la Red Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales contra la Represión. Estoy hablando muy de memoria, pero vamos, un montón de gente estuvieron allí. Entonces, la dinámica de las mesas era, estaban presentes una delegación del ZLN encabezada por Marcos, pero también estaban pues Tacho, Moisés, David, Guillermo, Cebedeo, dos niñas, Toñita y Lupita, muy majas, que nos hicieron reír mucho. ¿Y las niñas qué hacían allí? Pues las niñas, portarse mejor que nos hubiéramos portado cualquiera de nosotros, y las niñas estaban presentes escuchando, de repente las veías por ahí sentadas debajo de la mesa con una muñeca, o pintando, porque de repente con un bol y tal se ponía a pintar, pero nos contaron un par de cuentos y estuvieron muy, muy graciosas. ¿Eran como representantes de los niños? Claro, no, es que estaban comandantes, comandantas y niños. Entonces estaban varias comandantas, Hortensia, Elena, varias, y las dos niñas, que eran niñas de 4 y 6 años, o 5 y 6 años, por ahí, muy, muy pequeñas y muy, muy, muy majas. Y bueno, ahí, después de las intervenciones de todo el mundo, donde habló también, por ejemplo, la CGT, me acabo de acordar, la CGT, luego hubo otra mesa muy interesante que fue sobre otra política y otra cultura, y hablaron un conocido, yo creo que todo el mundo le sonará, el mítico grupo Hechos contra el Decoro, pues su vocalista, el ruso. Ángel Luis Lara, el ruso, vino desde Nueva York, porque está viviendo allí, a contar. Luego hablaron representantes de grupos de México míticos y con hordas de fans, como son La Maldita Vecindad o Botellita de Jerez. Y bueno, ya os digo, estuvo súper interesante. Panteón Rococó también, ¿no? Panteón Rococó no hablaron, actuaron en el lienzo charro y llenaron el lienzo charro, vamos. Y luego después de toda la... al final de cada mesa sí que hablaba el EZ. La mayoría de las veces, pues voz de Marcos, que iba leyendo Siete Vientos, ¿no? Y algún cuento. Pero también habló Moisés, que Moisés lo que hizo fue una intervención bastante interesante en la que estuvo explicándonos con ejemplos y además muy llanamente y muy divertido cómo funcionan en la realidad y para que todo el mundo entendiera lo que el concepto de autonomía zapatista, el concepto de funcionamiento de los caracoles, de las autoridades y tal. Y luego, tras la mesa de la represión sexual, habló la comandanta Hortensia, creo que fue, hablándonos del tema de la mujer dentro del zapatismo, ¿no? De cómo las mujeres están completamente a la altura del hombre y, como decía Marcos de Risa, a pesar de nuestra oposición, pero no vamos a seguir hablando de eso porque no podríamos contarles más que 25 años de lucha, o sea, de derrota tras derrota en manos de las mujeres, ¿no? Porque realmente están a un nivel, bueno, impresionante. Entonces, y el festival se clausuró el día 5 por la noche, que acabó todas las 1.000, y la verdad es que con muy buen ambiente, con un montón de gente, o sea, era el típico, la gente perreando por sentarse cuando no había sitio, tuvieron que poner dos aulas aparte, dos sitios grandes con un circuito cerrado para que la gente lo pudiera escuchar sin estar presente, pero es que no cabíamos todos, y la verdad es que impresionante, muy bien. Y por cerrar un poco, si queréis, pues que ha sido un paso más del EZ, evidentemente, en han vuelto otra vez a los medios muy, muy brevemente, muy poco, pero por ejemplo en La Jornada sí que se han hecho bastante eco de lo que han dicho. Hubo una mención clarísima y estuvo súper presente porque estaba coincidiendo con el tema de Palestina, y el EZ uno de los días su intervención fue centrada exclusivamente en el tema de Palestina, leyendo unas palabras hermosísimas sobre el tema. Y bueno, yo creo que era otra vez más un pulso a ellos mismos y a todo el mundo de ver cómo estamos, ¿no? Y ese ver cómo estamos fue pues un montonazo de gente en todos los sitios, muy buen ambiente, unos discursos interesantísimos, todo el mundo está absolutamente convencido de que esto tiene que cambiar, de que el capitalismo no le quedan 3 telediarios, pero que no va a ser fácil y que hay muchísimo camino que recorrer, pero se vio que unidos y organizados, a pesar de las 1000 diferencias que hay, de las 1000 culturas y de tal, se puede, porque vimos ejemplos clarísimos, ¿no? Bueno, sin embargo, aquí, desgraciadamente, pues no podemos dejar caer la sensación de que está todo muy bien, de que el zapatismo está a tope, porque realmente están llegando a diario pues un montón de reivindicaciones, un montón de denuncias de prácticamente todos los caracoles, de los 5 caracoles de los que antes os hablábamos, porque la cantidad de hostigamientos, tanto de paramilitares como de las diferentes policías mexicanas, pues están haciendo que la vida en autonomía del zapatismo pues cada día sea más difícil, ¿no? Sin ir más lejos, nos llegan aquí reportes, por ejemplo, del Caracol Quinto, de la Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios, en la cual pues están intentando esclarecer diferentes manipulaciones que salen en medios de comunicación, intentando hacer ver que se están enfrentando distintas comunidades, zapatistas y no zapatistas, cuando la realidad, lo que está ocurriendo en Morelia, en Roberto Barrios, en Oventic, en prácticamente todos los caracoles zapatistas, es que la escalada represiva está siendo grande, que cada día el gobierno está utilizando peores tretas para meter más militares, para meter más infraestructura, y cada día los zapatistas se tienen que desplazar en mayor número para evitar esa confrontación que les están buscando, ¿no? Es un ejército que tiene unas poquitas armas, que tiene mucha fuerza, que tiene a muchas personas, pero que están negando la violencia directa ante todas las provocaciones que están sufriendo, ¿no? Esto es una desgracia como vida, porque claro, te hace sentirte muy impotente a veces cuando te están echando de tu comunidad acusándote de cosas que no haces, como puede ser en su día la plantación de marihuana, cuando nunca el EZL ha plantado marihuana, o puede ser que traes un papelito firmado por no sé qué municipio, de no sé qué gobierno, de no sé qué región, diciendo que la tierra en la que llevas viviendo 14 años es tuya. Claro, lo que el gobierno no es tonto, el mal gobierno no es tonto, y sabe ya que la estrategia de ir de cara, ir con un montón de militares y tal, enseguida se les hace la foto, y entonces eso no les da ningún crédito. Ahora lo que están haciendo es rizar el rizo, mandar a bases de apoyo, por ejemplo, del PRD, muchísimas están mandando bases de apoyo a pelear por tierras, a decirles que esas tierras son suyas y las recuperan, están armando a gente, pero siempre bajo mano y siempre diciendo que son los zapatistas los que provocan, los que invaden terreno, los que... Y los zapatistas están dando otra vez más una lección de rehuir, no digo de poner la otra mejilla porque tampoco es verdad, pero sí que están rehuyendo el conflicto, y porque saben que además es lo que se busca, que peguen un tiro o que respondan para legitimar lo que no hay quien legitime, ¿no? Entonces, sí que es el único borrón que yo me traigo, el ver que efectivamente el mismo día que se estaba clausurando el festival, con toda la comandancia ahí en pleno, nos llegó en ese mismo momento un reporte de una agresión con 5 heridos en el Caracol de Morelia, y entonces está todo el mundo, está cundiendo un poco, pues que está todo el mundo preocupado, en el sentido de que cuando se hacen este tipo de actos estamos un montón de gente y están muy arropados, y además ellos nos lo dicen, que es importantísimo sentir el aliento cerca cuando estás tan mal, tan chingado. Pero nos vamos todo el mundo diciendo, claro, pues que se quedan solos, ¿no? Entonces, yo quiero aprovechar para recordar una vez más la importancia que tiene, estratégica incluso, que la gente de Europa o la gente de cualquier sitio que nos esté escuchando, los internacionales, vayamos allí a apoyar con nuestra presencia, porque es casi la mayor garantía de no agresión o de que se van a cortar un pelo, porque tampoco se cortan mucho, pero algo se cortan, ¿no? Entonces, queremos animar, sabéis que sabemos que en Zaragoza lo estamos viendo porque estamos haciendo actos públicos y estáis viniendo un montón de gente con intereses, gente que le interesa mucho el tema del zapatismo. Entonces queremos animar desde aquí una vez más a que os pongáis las pilas, a que os animéis y que se puede trabajar el zapatismo no solo en Zaragoza, que es importante, sino sobre todo busquemos la posibilidad de irnos ahí 15 días, un mes. La verdad es que además, porque no vamos a ayudar, sino que vamos a aprender, porque esa es otra. De paso venimos bien que estemos allí, pero el aprendizaje y el y el baño de dignidad que te pegas cuando vas a una comunidad una semana, eso es impagable, ¿no? Y si el gobierno no cumple, no vamos a dialogar. El pasado viernes, desde aquí, queremos poner en valor la pedazo actividad que realmente nosotros el domingo, cuando se anunciábamos el Festival de Teatro Salud para Chiapas, teníamos una sensación de que iba a ser un éxito por el cartel, por la propuesta, por cómo se está creando esa red de personas por la autonomía zapatista que hemos llamado Caracol Zaragoza, pero no podíamos imaginar que nos iba a rebosar literalmente la cantidad de gente que vinisteis al Centro Cívico Estación del Norte y la calidad y calidez con la que disfrutamos de risas, pues prácticamente 3 horas de espectáculo, ¿no? Sí, porque allí se juntaron más de 300 personas, a las que se quedaron fuera, pobrecillos, que desde aquí la verdad es que lo sentimos, ¿no? Que mucha gente se tuvo que quedar fuera, pero porque es que ya no cabían, o sea, de pies que ya no se cabía. Y la verdad es que pasamos 2 horas y pico de entretenimiento y de muy buen rollo. Aquí, bueno, desde aquí, pues lo que dijimos en el mismo festival, ¿no? Pues agradecer a los artistas que de manera solidaria colaboraron con Caracol Zaragoza. No nos vamos a dejar ninguno. Maricuela, Nos Trasladamos, Los Mancusos, Javi el Mago, Les Rubitos, Las Chicas de Malabé, Teatro Indigesto y Jaime Ocaña como maestro de ceremonias. La verdad es que todos ellos estuvieron impresionantes. También recordar a Sama, a Jorge y David, que estuvieron con el apartado técnico, las luces y el sonido, que estuvo impecable. La verdad, a César, como parte del Caracol, que ejerció de regidor, hizo que todo se cumpliera a rajatabla, a los técnicos del Centro Cívico, incluido su propio director, que dijo que era la mejor actividad que había visto él en 4 años y pico de director de Centro Cívico, lo cual nos llena de orgullo, que no causamos ninguna molestia, sino que al revés, encantados de lo que hicimos. Y bueno, pues también, por ejemplo, a Primo Romero, que ha colgado ya sus fotos en primo.com.es, que podéis ver, y sobre todo pues a todas las gentes del Caracol Zaragoza, tanto las que se mojaron en la organización como las que vinisteis al festival, pues porque de una u otra manera pues hicisteis que 3.500 euros vayan directamente a la Junta de Buen Gobierno de Oventic, seguramente a las promotoras de salud o a lo que buenamente ellos quieran, la necesidad que ellos tengan, además de otros muchos materiales que vamos a llevar. Pero bueno, eso no es momento ahora de decirlo en la radio. No sé si tú, Carlos, quieres aportar algo más. No, pues poco más hay que decir, que hombre, yo que venía ahí con el subidón, pues de repente llego aquí y me encuentro esto, pues fenomenal, ¿no? Un montón de gente y tal. Y bueno, darle las gracias a la gente, porque además, en estos tiempos que corren, gastarse 10 euros en un festival de teatro no se los gasta todo el mundo, y se quedó gente fuera, y encima hubo muchas risas, y se demostró una vez más que se puede uno divertir y se puede hacer con simpatía y con alegría, practicar la solidaridad política, y bueno, que hasta la siguiente, que ahora ya acabo con estos subidones que nos da la gente, pues efectivamente enseguida habrá que pensar en montar otra, ¿no? Exactamente, comentar que esto lo organizó, como os decíamos, Caracol Zaragoza, que es el colectivo pues que nació después del verano a raíz de la caravana, pero realmente pues con mucha gente que estaba ahí latente, con muchas ganas de trabajar el zapatismo, y no solamente el zapatismo, sino también la creación del movimiento de autonomía en Aragón. Porque hay gente que te dice, joder, pero macho, mucha solidaridad con Chiapas, ¿y aquí qué hacéis? Bueno, pues aquí hacemos muchas cosas también, y con la excusa de este colectivo o con cualquier excusa que nos permita conocernos a personas que estamos abajo de la izquierda, os aseguramos que aquí en Aragón también hacemos y se harán muchísimas cosas. Sin ir más lejos, al día siguiente, en la manifestación en solidaridad con el pueblo palestino, estábamos, pues si casi había 400 el viernes, pues yo no sé si estaban todas el sábado, porque no pasamos lista, pero fácil. La verdad que había mucha gente comprometida, y bueno, pues desde aquí pues invitaros a que participéis en la Asamblea de Caracol Zaragoza, que os informéis. Ya sabéis que hay unas webs de referencia, como pueden ser Europa Zapatista, puede ser Enlace Zapatista o puede ser Digna Rabia. Cualquiera de ellas la ponéis en un buscador y aparece enseguida. Y nada, desde aquí pues únicamente daros las gracias. Y nada, que seguiremos apoyando el zapatismo. Seguiremos adelante. Radio Topo, 976-29-1398. Apartado de correos 6032-50080, Zaragoza. esa motorra que al frente a sangarrear. Y como os decíamos, estamos trabajando para que el zapatismo siga siendo una de las más preciosas alternativas al capitalismo hoy en día, pero también estamos trabajando por salvar nuestra tierra, por la libertad, por la democracia y por la paz también en Aragón. Por eso, desde aquí, desde La Enredadera, desde Radio Topo, os queríamos presentar este precioso también proyecto llamado Buena Gente, Bona Gent, Bona Chen, defiende las montañas de Aragón. Es una iniciativa que nace con vocación de repetirse cada año, o siempre que sea necesaria, de diferentes grupos, en este caso promovidos por Rap Solo Crew, por el Ramón, el promotor, por así decirlo, de Violadores del Verso, Chelas, el Señor Rojo y un montón de proyectos en Zaragoza, que se ha juntado con José Luis el Negro y las buenas gentes de la plataforma en defensa de las montañas para liar un concierto bastante, bastante potente, que va a juntar a Mayacán, Frutas y Verduras, Violadores del Verso, Chelas, El Señor Rojo y Comando Cucaracha, el próximo sábado 7 de febrero de este año 2009, en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza, desde las 9 de la noche, por 12 euros de entrada, dinero que íntegramente va a ir destinado a la defensa judicial del Valle de Castanesa, en contra de la amenaza de los ataques, una vez más, de Aramón. El gobierno de Aragón e Ibercaja, este holding inmobiliario que proyecta hasta 4.000 viviendas en uno de los últimos valles vírgenes del Pirineo aragonés. Antes de plegar la primavera, las murallas de cierro van. Y no solamente, evidentemente, es un concierto, sino que con la excusa de este concierto se han editado muchísimos, muchísimos dípticos de información para que nadie diga que no sabe lo que está pasando en el Pirineo, lo que puede pasar en Castanesa. Se van a hacer ruedas de prensa, se va a difundir al máximo este concierto y el día en concreto, el sábado 7 de febrero, va a ser un escaparate, pues más humilde que el Festival de la Digna Rabia, pero un escaparate de un montón de luchas de Aragón desde abajo de la izquierda, en las cuales no va a haber ni partidos políticos ni grandes corporaciones, sino colectivos como los que nosotros desde aquí promovemos, pues que van a mostrar pues su labor cultural, social, política, musical, y se van a juntar ahí en el hall de la sala multiusos en una jornada que yo creo que va a ser memorable, multitudinaria, y que va a servir pues para lo que os decíamos, para pagar un recurso, que eso ya os lo contaremos en su día, para intentar parar el Plan General de Ordenación Urbana que amenaza a Castanesa, Montanui y, en definitiva, pues uno de los valles más preciosos del Pirineo que está amenazado, ¿no?, por la especulación inmobiliaria, ¿no? Carlos, tú eres uno de los cantantes de Comando Cucaracha. Yo soy uno de los embaucados en esta película y genial, genial, encantadísimos. Y bueno, cuando nos llamaron, que esto, porque además hay que decir que se lleva organizando ya desde hace bastante tiempo, cuando nos llamaron, pues es que poco hay que decir, pues que adelante, que encantado, sí, que lo que haga falta. Y bueno, y con la idea de que sea sobre todo un fiestón, de que la gente de una vez en Zaragoza se entere de lo que está pasando a hora y media de aquí, ¿no? Y bueno, sí, nadie dudamos que va a haber que se va a llenar la multiusos y que vamos a echar unas risas ahí, una juerga, y sobre todo a reunir el dinero que es necesario para que los vecinos de Castanesa le planteen cara a ese gigante, pero con pies de barro, que ahí vamos a tumbar entre todos. Recordar desde aquí que tenéis un montón de información para ampliar lo que aquí os contamos en la página web de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, plataformamontanas.es, y también recuerdo que desde este programa podéis adquirir por 12 euros el documental que ha hecho este chico de Madrid que se fue a vivir hace unos años en Benasque, que se llama Territorio de Abejas, Paisaje de Hombres, y que habla precisamente de lo que es la raíz del conflicto, de lo que está sucediendo hoy en los Pirineos. Y es que Aramón y todos sus medios de comunicación capitalistas no paran de repetir que el único progreso para las buenas gentes de las montañas de Aragón es la especulación, la nieve, el esquí, los hoteles, los servicios para el turista que llega pues de Euskadi, de Zaragoza, de Madrid, de Cataluña, de Francia. Sin embargo, se sigue dando la espalda a la agricultura, que podía ser agricultura ecológica, a la ganadería, que podía ser ganadería ecológica, a la hostelería, que podría ser sostenible, casas rurales que son absolutamente eficientes

¿Ayudaría a encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes. Pues no busques más, esta es tu Radio Libre. Una semana más queremos aportar nuestro particular punto de vista de lo que está siendo un genocidio vergonzoso con numerosos cómplices, en este caso en contra del pueblo palestino. La verdad es que las cosas están bastante claras, si no fuera porque los medios de desinformación para masas están dando una visión del holocausto contra los palestinos que nos llena de rabia y nos llena de vergüenza ajena por la cantidad de personas que están repitiendo maneras de enfocar el conflicto y de enfocar el sacrificio, la muerte y la destrucción que está teniendo lugar en Oriente Medio. Hoy, sin ir más lejos, se ha celebrado en Madrid, 18 de enero de 2008, una concentración convocada por la Asociación Hispano-Israelí y con mucha gente del Partido Popular apoyando el asesinato de 410 niños palestinos y en total más de 1.200 personas que han sido asesinadas en las últimas semanas en Gaza. ¿Quién puede salir a la calle a defender esto? Ante esta manifestación de apoyo a la política genocida y colonial de Israel, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe ha publicado hoy mismo un comunicado con el que vamos a empezar y que os vamos a leer íntegramente. Israel no quiere paz. Israel no sabe qué es una paz justa. Israel y sus amigos desprecian el derecho internacional. Israel y sus amigos avalan el racismo y el desprecio a la vida digna de los palestinos. Las manifestaciones a favor de Israel y de su política de ocupación, desprecio al derecho internacional y a la vida digna de los palestinos revela la dejadez moral de los que la convocan y a los que va dirigida. No es una cuestión polémica. Es un hecho que Israel ocupa territorios. Es un hecho que Israel desprecia el derecho internacional y que se niega a la vuelta de los refugiados palestinos a su tierra. Es un hecho su megalítica construcción de un muro ilegal en Cisjordania. Es un hecho que se ha apoderado del agua de Palestina. Es un hecho que los colonos de Gaza ocuparon tierras palestinas de Cisjordania. ¿Esto es lo que se apoya? Sobre la colonización, la esquilmación de recursos, que después los vende más caros, como el agua, las expropiaciones de tierras palestinas y la expulsión de sus habitantes originarios, su negativa a que los palestinos refugiados vuelvan a su tierra, como ocurre con los refugiados de Gaza, no se puede construir una paz y se seguirán produciendo resistencias. Las leyes internas israelíes, desde construcción de viviendas, distribución de impuestos, tierras o de ciudadanía, puede adquirir la nacionalidad israelí una persona que se considere judío nacido en Madrid o en Nueva York, pero no puede volver un palestino nacido en Jerusalén o Haifa. Son racistas. ¿Esto es lo que se apoya? Gaza sufre el asedio por mar, tierra y aire. Los israelíes destruyen su infraestructura y logran que no exista posibilidad de una vida digna. ¿Qué más da que haya habido más de 1.000 asesinatos ahora y otros 270 más como consecuencia de un bloqueo ilícito consentido por la comunidad internacional? La desproporción de medios que cuentan los israelíes, su maquinaria de guerra engrasada por ataques periódicos al Líbano, a los propios palestinos y alimentada por compras y maniobras militares con diversos países, entre ellos el nuestro, ocasionarán periódicamente más asesinatos. ¿Esto es lo que se apoya? La solución no es pedir a los palestinos que se rindan y que acepten bantustantes como Estado, una economía colonizada y una población con leyes de apartheid. ¿Y esa no es la solución? ¿Para cuándo un apoyo coherente hacia una paz justa y una condicionalidad hacia Israel hasta cumplir sus obligaciones? Es cierto, sí, que hoy unos cientos de irracionales ciudadanos españoles han salido a las calles para apoyar a Israel. Algunas personas directamente han dicho que les han metido en un autobús y han aparecido en la concentración de Madrid, como suele hacer el Partido Popular, para llenar de gente sus concentraciones. Desde aquí, una vez más, pues igualar la bajeza moral del Partido Popular con la del gobierno sionista israelí, al igual que muchos miembros del PSOE. No todos, hay que decir que algunos miembros del PSOE, ellos sabrán en qué partido están, estaban ayer en la manifestación de Zaragoza, pero muchos otros no, ni el alcalde, ni el presidente de Aragón, ni un montón de diputados y concejales, y que se vio algún consejero y algún representante del PSOE en el gobierno de Aragón o en el ayuntamiento. Pero en cualquier caso, también queríamos destacar aquí que miles de personas salimos ayer a la calle, a Zaragoza, en contra del genocidio sionista de Israel y a favor de la lucha del pueblo palestino, al igual que en otras muchísimas ciudades del planeta. Y parece ser que una de las cuestiones más importantes es que estas voces, estos susurros unidos, lleguen en forma de grito a Gaza y en forma de esperanza, para que los palestinos sigan sabiendo que hay gente que les queremos vivos, y queremos que el Estado de Palestina, en paz, libre y como ellos buenamente quieran, sea una realidad cuanto antes. La pasada semana ya hablamos largo y tendido de lo que está pasando en Palestina. Hoy queríamos incidir en la complicidad del gobierno español y de la Unión Europea. Y para ello hemos extraído algunos fragmentos de un manifiesto de la plataforma de Asturias con Palestina que nos ha gustado especialmente. Miguel Ángel Moratinos ya ha dicho varias veces que España estará al lado de Israel. Este tipo es el ministro de Asuntos Exteriores y desde luego no deja lugar a dudas, y sus actividades tampoco. Entre 2007 y el primer semestre de 2008, el gobierno español ha vendido armamento directamente a Israel por más de 3 millones de euros. Fusiles, pistolas, ametralladoras, silenciadores, cámaras y equipos de infrarrojos, entre otras muchas cosas. Dicho de otra manera, España, como parte de la estrategia occidental liderada por Estados Unidos y apoyada por la Unión Europea, está dando permanentemente cobertura a las acciones militares de Israel. En este sentido, España pues sigue subordinado a la estrategia estadounidense de lucha contra el terrorismo. Después de retirar las tropas de Irak, sigue colaborando el ejecutivo de Zapatero con la cruzada antiterrorista y no para de crecer su apoyo, con su presencia destacada en Oriente Medio y en Asia. Hay que recordar que hay miles de soldados españoles en misiones bélicas en Afganistán, en Líbano o en Somalia. En Irak sigue colaborando el gobierno español con los servicios secretos estadounidenses, formando cuadros militares y policiales del gobierno colaboracionista iraquí y consintiendo los vuelos de la CIA en el aire español. Ya se ha superado el límite que habían puesto de 3.000 soldados españoles en misiones exteriores. Por otra parte, tenemos que recordar que el apoyo del gobierno español a Israel no es exclusivamente militar. En el marco de la Unión Europea, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero apoya y sostiene un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Estado hebreo, y el pasado mes de diciembre se aprobó que dicho acuerdo evolucione hacia una asociación reforzada. A pesar de todo lo dicho, esta misma semana el presidente español ha exigido a Israel el alto el fuego en la franja de Gaza. No ha nombrado a Hamás, por lo que algunos medios de comunicación le han presentado como el último adalid de la causa palestina. Nada más lejos de la realidad. Tras las palabras de Zapatero se ocultan los hechos que retratan el verdadero rostro del PSOE, el de un partido y un gobierno hipócritas, que no ha tomado ninguna medida frente a Israel, que mantiene intactas sus relaciones diplomáticas, económicas y políticas con un Estado asesino, al que provee de los instrumentos adecuados para perpetrar la matanza actual en la Franja de Gaza, donde más de 1 millar de personas han sido ejecutadas. Los movimientos del ministro Moratinos para promover un alto al fuego se dirigen a apoyar el plan egipcio respaldado por Francia. Este plan, que reedita en cierta forma la intervención internacional en Líbano, tiene como objetivo debilitar y desarmar a la legítima resistencia palestina y concretamente a Hamás, a quien nuestro querido ministro no ha dejado de responsabilizar de la intervención israelí. Desde que Hamás, enarbolando la bandera de la resistencia a la ocupación, ganara con el 65% de los votos las elecciones de 2006, auspiciadas y verificadas por Occidente, Israel ha convertido este territorio en un gueto, cercando a sus habitantes, tratando de rendirlos por hambre y desesperación, privándoles de agua, comida, electricidad, combustible, medicinas y trabajo. Una situación que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, Unión Europea, Japón y Canadá, que han sometido a este territorio a un embargo financiero. Este bloqueo ha dejado ya 1,5 millones de habitantes de Gaza al borde de la hambruna, y la tasa de pobreza ha pasado de un 29% en 2004 al 81% en 2008. Y esta semana nos recordaba en el diario Gara Iñaki Gil de San Vicente que bastaría una orden de los Estados Unidos y de la Unión Europea a Israel en la que se le dijera que le cierra el canal de ayudas de todo tipo que mantienen viva a esta máquina exterminadora para que se detuviera de inmediato. Pero las potencias saben que existe una simbiosis entre sus respectivas trituradoras por el creciente empeoramiento del panorama mundial en problemas vitales para la civilización burguesa. Israel hoy en día es un portaaviones nuclear terrestre de los Estados Unidos en esa zona estratégica para el fundamentalismo judeocristiano. Pero la nación palestina, troceada y encarcelada en guetos diferentes, es mucho más que un simple peligro para el poder establecido en la región. Es un símbolo, es decir, un doble peligro: el inmediato para la zona y el de largo alcance como fuerza concienciadora para el resto de la humanidad. Y como siempre en este programa, no nos lamentamos, no nos quejamos, sino que siempre damos alternativas, esperanzas y os planteamos algunas formas de lucha. Hemos salido a la calle, seguimos en el Foro Palestina Libre organizándonos para presionar y para actuar contra el Estado sionista de Israel. Y también hay una llamada al boicot de los productos israelíes. Quizás hay personas que nos escucháis que no tenéis ni idea de qué productos ha producido Israel o directamente no consumís prácticamente nada, pero bueno, aquí os podíamos recordar algunos productos que fabrica Israel y que en algunos lugares del planeta, como en el norte de Europa, están causando estragos ya en las arcas israelíes, hasta el punto de que el ministro de Agricultura israelí ya ha dicho que en algunos países como Noruega, Francia, Italia o Gran Bretaña están teniendo serias dificultades para vender sus productos, especialmente agrícolas. No olvidemos que se ha llamado a un boicot encabezado por los países escandinavos, y que Europa es el principal mercado exterior del campo israelí. Aquí llegan 755 millones de euros en forma de diamantes pulidos, armas, tecnologías de la información, sí, pero también de frutas, verduras, flores y carne. Nos llegan naranjas, aguacates, dátiles, mangos o kaki israelí. Hasta ahora, la mayoría de esfuerzos se habían centrado en el boicot a los productos fabricados en los asentamientos judíos de Cisjordania, porque el gobierno, recordemos, ofrece jugosos beneficios fiscales a las empresas israelíes que operan desde allí. Pero últimamente las presiones externas han empezado a dar frutos. En los últimos meses, tanto la empresa vitícola israelí Barkan como la multinacional sueca de cerrajería Multilock anunciaron su marcha de los asentamientos por temor a las repercusiones sobre su imagen de marca y al rechazo de los consumidores europeos. España, evidentemente, es un mercado relativamente pequeño para las exportaciones israelíes, aunque los cosméticos Ahava, las frutas Carmel y el agua Eden están ampliamente implantadas. De momento, aquí todavía no se han notado las consecuencias de la guerra, según el ministro Yael Shealtieli, el ministro israelí. De momento, si consumís Carmel, Ahava o Eden, es hora de boicotear. Y en cualquiera de los casos, estad atentas a sucesivas movilizaciones propuestas desde el Foro Palestina Libre u otras organizaciones. Por ejemplo, el SEI convoca a una manifestación, una huelga, este próximo martes, así que el que quiera, que la secunde. Cuando las guitarras dominaban la tierra, The Who. Fue una banda inglesa creada en los años 60, que encabezó junto al Small Faces y The Creation el movimiento Moth. Integrada por Pete Townshend en la guitarra y el principal compositor, Keith Moon como batería, John Edwards al bajo y Roger Daltrey en la voz. The Who destacaba del resto por sus increíbles actuaciones sobre el escenario, Townshend dando saltos, tocando la guitarra con su característico movimiento de brazo como si fuesen las aspas de un molino. Moon con una actuación despabullante, tocando la batería como él solo sabía hacerlo. Daltrey revoleando su micrófono en el aire y un Edwards serio, como si se encontrara fuera de la situación que lo rodeaba, intentando alejarse de las locuras de sus tres compañeros. Toda esta demencia, esta parafernalia, finalizaba con la guitarra y platillos volando por el escenario, sumado a una destrucción masiva de la batería, la guitarra y los amplificadores. Su historia comienza en 1962, con una banda llamada The Detours, integrada por Roger Daltrey a la guitarra, John Edwards en el bajo y la trompeta, Colin Dawson en la voz, Dougie Sandon en la batería y Pete Townshend en la otra guitarra. Dawson y Sandon son echados de la banda. Daltrey toma la voz y se le suma a Keith Moon en la batería. Cambiarían su nombre a The Who, por una recomendación de Richard Barnes, un amigo de Townshend. Más tarde, un mod llamado Peter Midden se transforma en su manager. Les cambió el nombre por el de Hyde Numbers. Les dio una imagen mod y así sacan su primer sencillo, I Am The Face, Shoot Sweet. Poco después, The Hyde Numbers cambian de manager y vuelven a llamarse The Who, y sacan su primer LP titulado My Generation. En 1969 sale a la venta el LP Tommy, un disco que marcó un antes y un después en la banda. Fue una ópera rock. Sin embargo, el único disco que llegó a ser número uno en el Reino Unido y número cuatro en Estados Unidos fue Who's Next. Después de éxitos y fracasos, de peleas y rumores de separación, The Who sufriría dos grandes pérdidas. En agosto del 78 se encuentra muerto su anterior manager Peter Midden, y el 8 de septiembre del mismo año muere Keith Moon por una sobredosis de pastillas que tomaba para combatir su alcoholismo. Así The Who perdería una pieza irreemplazable. La banda opta por continuar y reemplazan a Moon por Kenny Jones, ex Small Faces. Actualmente han hecho algunos conciertos por todo el mundo con el batería Zack Starkey, que es el hijo de Ringo Starr. Vamos a escuchar el tema del disco Who's Next, Baba O'Riley. vamos a ir rematando el programa de hoy de La Enredadera. Son las 11 menos 11 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. De ciento a viento hacemos aquí una sección de la Biblioteca Frida Kahlo en la que os recomendamos diferentes lecturas. Hoy os vamos a recomendar un libro que no hemos leído. Y os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, pues todo parte de una película documental en torno a la figura de Lucio Urtubia Jiménez, un albañil anarquista que nació en Cascante, en Navarra, el 18 de febrero de 1931. Una persona que vive en París y al cual los directores guipuzcoanos José María Goenaga y Aitor Arregui pues dedicaron un documental sobre su vida, una vida que podríamos llamar de Robin Hood moderno, una vida en la que pudo poner de rodillas a uno de los bancos más poderosos del mundo, el norteamericano Citibank, fabricando en los años 80 cheques de viaje falsos por valor de 3.000 millones de pesetas. Es un verdadero poeta en vida, como dijo el polémico Albert Boadella. Lucio es un Quijote que no luchó contra molinos de viento, sino contra gigantes de verdad. Entre otras cosas, dice que llegó a proponer al mismísimo Che Guevara que en Cuba se fabricaran masivamente dólares para destrozar el sistema monetario estadounidense, lo cual el revolucionario argentino rechazó. Bueno, la propuesta es doble. Por una parte, el documental, que nos dejará indiferentes. Este tipo es impresionante y la verdad es que tenemos muchísimas ganas, como otras personas de esta ciudad, de conocerle. Algunos ya tienen el gusto y seguramente pues habrá posibilidades de traerlo a Zaragoza, que es un tío que está muy fresco de salud y sobre todo de cabeza. Pero también queríamos recomendaros un libro que no hemos leído, que escribió Bernard Thomas y que habla de Lucio. Se llama Lucio, el anarquista irreductible, editado por Ediciones B en 2001, 301 páginas que esperamos leer muy pronto. Y, ¿por qué no?, ofrecerlo en la Biblioteca Frida Kahlo. Y a continuación, únicamente como adelanto, aderezo a todo lo que os acabamos de decir, os hemos preparado algunos audios del documental de Lucio para que os lo descarguéis por ahí, lo pidáis, lo compartáis, porque realmente merece muchísimo la pena. Si yo volviera a nacer, sería anarquista. Aunque no le bastaba el protestar, quería algo más. ¿Pero cómo es posible que de un albañil pueda surgir esto? Yo no estaba hecho para hacer asaltos de banco. Se hicieron porque no había más cojones que hacerlo. Los billetes falsos más perfectos que habían visto en su vida. Las bancas no lo pudieron condenar. ¿Quién? A recibir su dinero. No iba ni para putas, ni para cafés, ni para cabarets, ¿comprendes? Mucha gente no sé qué lo pensará, que mi hermano está forrado. Si queremos un día llevar las cosas nosotros, si queremos mandar a tomar por culo a todo el mundo, patronos y capitalismo, tendremos que ser responsables nosotros. La gente es la gente que tendría que tener un poquitín de imaginación y no aceptar estas porquerías, porque ya estamos hasta la coronilla de criticar al capitalismo. El capitalismo, y es la gente la que no vale un real. ¿Qué cree que el anarquista es? Terrorista, que es violento, que es... y es todo lo contrario. El anarquista es una persona buenísima en principio. El anarquista es un hombre que es responsable porque tiene una educación, porque tiene un corazón, porque tiene un cariño. Es todo lo contrario de lo que nos preconiza. Para mí no hay nadie más ladrón que los bancos protegidos. Todos están protegidos por los sistemas de Estado, de leyes, de todo. Ellos son los ladrones. Planté, jurando, y dije, me cago en Dios, yo no soy ningún criminal, pero ustedes con los dólares no hacen más que corromper el mundo entero y hacer son los provocadores de todas las guerras. Ustedes son los criminales, blasfemando, pero yo me impuse allí, no sé si comprendían lo que yo quería decir en las blasfemias, pero me salió del alma. De todas las formas, será así, dando, dando. Si quieren solucionar el problema, yo les doy lo que tenemos, pero ustedes, a cambio, darán lo que se les pida. Y anarquista es una ideología, para mí es la mejor, no se puede hacer mejor. Ahora, es que somos capaces de vivirla. Ese es Lucio, una persona que os animamos a conocer a través del libro, a través del documental y, por qué no, ojalá, a través de la conversación algún día, una persona, desde luego, muy, muy, muy interesante. Aquí en La Enredadera rematamos con la página de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y comenzamos las sugerencias del miércoles 21 de enero a las 7 de la tarde en la Junta Municipal del Casco Histórico en la calle San Pablo número 37. Tendrá lugar una jornada sobre la limpieza en el Casco Histórico, en la que participarán miembros de la Asociación de Vecinos Magdalena, calle Libertad, presentando el trabajo sobre solares en el Casco Histórico, también de la Asociación de Vecinos Conde Aranda, presentando las conclusiones sobre la campaña Casco Histórico Limpio, y el Servicio Municipal de Mediación Intercultural del Ayuntamiento de Zaragoza presentará el trabajo Buenas Prácticas en Materia de Convivencia y Limpieza. Y el miércoles 21 a las 9 de la noche, en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar número 25, por 5 euros, podéis disfrutar del espectáculo mental del profesor Vicente de Toma Teatro 666. El jueves 22 comienzan las segundas jornadas ecológicas en Andorra, Teruel, organizadas por la Asamblea Libertaria de Andorra. A las 7 y media de la tarde tendrá lugar la charla Quemadores de yoduro de plata, efectos en la pluviometría de la zona, por Daniel Esteban. Las jornadas ecológicas de Andorra continúan el viernes 23... a las 7 y media de la tarde con la charla La Cementera de Andorra y el Desarrollo Insostenible, a cargo de Vicente Ibáñez. Y esas mismas jornadas ecológicas de Andorra-Teruel terminan el sábado 24 con, a las 7 de la tarde, la presentación del libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, de la editorial Brulot, a cargo de su autor Félix Rodrigo. Y a las 10 de la noche, concierto en Peña Los Mardanos con Trasboco Social, Trastocados, Última Sentencia y Bolichi y sus compinches. El viernes 23, ya en Zaragoza, tendrá lugar en el Cese a la Revuelta, en la calle San Agustín, número 18, Bajos, el ciclo de vídeos y charlas de oficios artesanos, porque a veces sabemos mucho de software libre y a lo mejor no sabemos plantar una pieza de patatas. Esto será a las 8 de la tarde. También a las 8 de la tarde, en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox, número 28, tendrá lugar el concierto Cáncer de Escroto y Fractura de Escafoides. Y a las 9 y media de la noche, en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, número 25, organizado por Zaragoza Rebelde, tendremos un festival de poesía rebelde y tabernaria. Gratuitamente nos relatarán sus versos Elena Santolaya, Charo de la Varga, Luis Felipe Alegre, El Silbo Vulnerado, Rolando Miz, Daniel Rabanaque, Zombre y Don Nadie, Julio Donoso, Los Títeres de la Tía Elena, Inocencio López Títeres, Pato y Hernán, MC Mariposa, Poética Sostenible, Celine Renoir y Actuaciones Sorpresa. Pues yo igual me animo también, ¿eh? ¿Tú serás la sorpresa o qué? Se la convertiría en sorpresa, pero jolín, tiene buena pinta, ¿eh? Para el sábado 24, a las 8 de la tarde, en la Asociación de Vecinos Arrebato, concierto del Ras Aragón. Actuarán Zartaco, que es hardcore hoy desde Bilbao, y Resting Hate, que es hardcore de Madrid. Y las sugerencias de la semana terminan con el domingo día 25, a las 8 de la tarde, el cine de los domingos de la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, número 25, proyectarán la película Balzac y la joven costurera china. Y no olvidéis que han ampliado el plazo para ver la exposición del edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, Josep Renau, 1907-1982, Compromiso y Cultura, una exposición preciosa que desde aquí os recomendamos. Nada más, ya son las 11 de la noche, hoy es el último programa del día, no va a poder venir José del Jazz Bass, el próximo domingo sí que estaremos aquí todas, de nuevo en La Enredadera, seguro que tenemos invitados, propuestas, movimientos sociales desde abajo y a la izquierda, que es lo que nos gusta aquí en el programa, como siempre, todos los domingos, puntuales a nuestra cita a las 9 de la noche, aquí en Radio Topo, en el 101.8 del FM. Y recordaros que a lo largo de la semana podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org o visitar el blog saludamoriyrebeldia.blogspot.com, donde también colgamos los programas y otros audios. Y como siempre, pues muy buenas noches, ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotras, que seáis felices, que luchéis con digna rabia y un pletórico salud, amor y rebeldía.